No, tengo una ofrenda para todos. Hay una obra que se llama Mashup Mezcla 1 y tenemos en... Necesito un auricular para poder hablar, si alguien me presta. Ahí está. Tenemos, vamos a tener una comunicación directa con Débora Zanoli, asistente de dirección de, y actriz y bueno, y todas esas cosas, porque hace muchas cosas. Debo Zanoli, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo le va, Débora Zanoli? Hola, buenas noches para buenas todos. Noches. Buenas. Me suena buenas. Su nombre, estuvo hace poco con otra obra. Usted no claro. Para de hacer cosas. Soy una invitada asidua de ofrendas urbanas. Bueno, recién estaba contándole acá a los oyentes, mi ofrenda es, quería invitarlos, y de su mano, Débora Zanoli, claro. A que vayan a ver... Mashup Mezcla 1, y quiero contarles un poquito así de qué se trata este show, porque no me atrevería a decir que es una obra de teatro en sí misma, sino que es un show que en el cual convergen distintas artes y se genera casi una fiesta. En muy bien, modesta Verónica. Manera de ver. ¿Nos cuenta un poco de qué la va? Bueno, efectivamente Mashup es un show interdisciplinario, mezcla distintas disciplinas, mezcla el teatro, la danza, la música en vivo, las proyecciones, todo eso converge, digamos, en este show, como bien decís, que, bueno, estamos presentando ya desde enero en el Galpón de Guevara, que es un nuevo espacio que se ha abierto en Chacarita, es un lugar increíble que invito a todos a que lo conozcan, de la mano de Mashup. Estamos los viernes y los sábados. Bueno, una experiencia muy, muy, muy linda, la verdad, estuvo buenísima. Es un show increíble, con un elenco increíble, con actores que, bueno, que cantan, que bailan, que actúan. Y, bueno, una experiencia, la verdad, muy buena. Hay mucho teatro aéreo, o sea, disciplinas se cuelgan, la gente... Me olvidé del aéreo, exactamente, sí, también hay aéreo. Hay gente involucrada que ha pasado por De la Guarda, por Villa... Sí, de hecho, bueno, Leo Kramer, que es el director, es el protagonista de Hombre Vertiente, que es el segundo espectáculo de Pichón Baldinu, que es uno de los directores del periodo Villa Villa, bueno, de La Guarda en sí, ¿no? Del grupo De La Guarda. Yo también soy compañera de Leo, digamos, de Villa Villa. Estuve casi 3 años girando por varias partes del mundo, tuve esa suerte. Ahí nos conocimos con Leo y, bueno, y a él lo convocaron a inaugurar este nuevo espacio que es el Galpón de Guevara con un show, digamos. Muy bien. Y entonces él, bueno, armó un equipete chiquito al principio que es Leo, yo y Racal Herrero, que es un bailarín de la danza contemporánea, también un gran artista, un genio, la verdad que baila, actúa, canta, toca, es el protagonista aparte de Mashup. Y en base, bueno, a juntarnos nosotros durante, bueno, un tiempito, cranear, armar una especie de guión, empezamos a armar un elenco, empezamos a probar escenas y bueno, y así se fue armando Mashup Mezcla 1. Muy bien, entonces, para nuestros oyentes, los invitamos este fin de semana, sábado o viernes, Débora, para nuestros oyentes. Tenemos 2 invitaciones sin cargo para ir a ver este espectáculo, este show, si querés ir con tu amigo, tu amiga, tu novia, tu novio, tu padre, quien quieras. 2 personas pueden ir a ver gratuitamente a cambio de una ofrenda este Hagamos show. 2 y 2. Está todo bien. Bueno, me Pero qué bien, cuesta. Qué generosos que estamos. Viernes y sábado, entonces, me corrijo. Tenemos 2 entradas gratis para ir a ver Mashup. Acá Débora nos está invitando. Claro, para están los todos días. Invitados cuando quieran. Y a los oyentes, claro, hacerles extensa la invitación a Mashup. Que bueno, vamos a seguir estando. Por ahora seguimos en cartel. A que vengan a mashapear su realidad también. Entonces, es un espectáculo también, en cierta parte es interactivo, así que, bueno, que vengan todos a hacer comunión de esta fiesta. Gran fiesta, entonces. El Galpón de Guevara, Guevara 326, esto es Chacarita, Mashup Mezcla 1, viernes 22 horas, sábados 23 horas, tenemos 2 pares de entradas gratuitas para quien llame y deje su ofrenda o mande su ofrenda o la cuelgue en Facebook. Débora, antes de cortar, sí. Acá Fernanda Berkovich tiene una pregunta para hacerte. Hola, Debo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernanda Berkovich? Muy bien, un placer escucharte. Por supuesto que iré a ver Mashup próximamente. Quería saber cuántos artistas son en escena, porque me imagino algo no multitudinario, pero un grupete, ¿no? Somos nueve, sí, somos un grupo importante, interesante. Sí, somos 9... 9 actores, 9 performers, diría yo, ¿no? Por esta cosa de nosotros medio que nos llamamos a nosotros mismos performers, porque bueno, esto de que bailamos, actuamos, tocamos, nos colgamos, es bastante performática la obra en sí, ¿no? El show. Entonces, así que bueno, sí, somos 9, más un equipo amplio de iluminadores, como es, técnicos de sonido, los músicos que hicieron la obra. Bueno, somos un grupete bastante grande. ¿Y es una obra para ir a ver con chicos? Se me ocurre que debe ser bastante visual. Sí. Han venido chicos y la verdad que la recepción ha sido súper positiva. Sí. Buenísimo. Sí, también están invitados. Sí, es digamos, tiene, ¿no? Tiene música fuerte, imágenes, pero la verdad es que los chicos la han recibido súper bien. Ahí va, buenísimo. Sí, bueno, sí. Genial, Debo, entonces este fin de semana van a estar yendo los oyentes que nos llamen y nos dejen su ofrenda. Te agradecemos mucho a vos y a todo el equipo que hace posible. A ustedes, Maya. muchísimas gracias. Y bueno, están invitados ahí el resto del equipete de ofrendas cuando quieran venir a Maya. Gracias. Éxitos. Un abrazo grande, Debo, gracias. Abrazo, besote, chao.